Ayer, por segunda vez, el juez Posna dijo que nuestro conflicto es de origen laboral. Más allá de lo escandaloso del audio de la fiscal con la empresa, con los jefes, que demuestran una connivencia evidente, nosotros pedimos, nuestra abogada pidió que se la separe, es muy arbitrario, ¿no? La fiscal es una consejera de la empresa de cómo reprimir mejor a los trabajadores, una locura. Pero bueno, el día de ayer, igual más allá de esto, que es escandaloso, se resolvió nuevamente a favor de los trabajadores y no a favor del desalojo. Eso por un lado. Después, por la tarde del día de ayer, hicimos una gran movilización de cientos y cientos de personas en el centro de Rosario, y terminamos en Gobernación pidiendo gritando bien fuerte que ahora la pelota la tiene el gobierno de Santa Fe. Nosotros le pedimos que este viernes a las 9 de la mañana tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, que se dicte la conciliación obligatoria y entrar a trabajar es lo que nosotros queremos, no queremos otra cosa. Lucas, ¿qué tal? Buenos días. Contanos un poquito cuál es la situación, cuántos son los trabajadores que han sido despedidos, cuál es el total de trabajadores de la planta y cuáles son las perspectivas también de ustedes, que en esta nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo lograr que en principio sean recontratados o puedan volver a trabajar. Somos 23 despedidos en total. Y adentro de la empresa me cuesta contabilizar un número, pero trabajadores en total, contando todo, administración, no deben quedar más de 600. Porque quedan tres líneas de producción. Quedan tres líneas de producción, un solo turno. Es decir que no, es imposible que entre trabajadores de producción no hay más de 250, 300 trabajadores en este momento. Después tenés mantenimiento y abastecimiento, que entre los dos no hacen 100 trabajadores, porque son menos los compañeros. No son más de 600 trabajadores. La situación es alarmante, es angustiante para nosotros, sinceramente. Nosotros queremos volver a trabajar, de nuestro ingreso dependen la comida de las familias, los remedios para nuestra esposa, qué sé yo, es angustiante, la verdad. Sí, además no solo, digamos, estos despidos, sino la persecución política, la criminalización que se está haciendo. Vos ahí comentabas que ya el juez Posma es la segunda vez que determina que esto tendría que pasar a... esto es un conflicto laboral, no tiene que estar en la justicia penal, pero sigue sin avanzar en ese camino, digamos, sigue sin... claro. Se resolvió por segunda vez a favor nuestro. Yo no sé si va a haber un tercer intento. Mientras tanto, el acampe sigue manteniéndose. Sí, exactamente. El acampe lo mantenemos. ¿Cómo es la situación en el acampe, el resto de los trabajadores de la planta, el resto de los trabajadores en general de Rosario, las organizaciones de Rosario? ¿Cómo se está viviendo ese apoyo, esa articulación en esta medida de lucha? Muchísima solidaridad. Eso es fundamental para nosotros y para mantenernos en pie y seguir adelante con la pelea, ¿no? Para nosotros es emocionante recibir la solidaridad que venimos recibiendo. Desde personalidades como Pérez Esquivel, Premios Nobel de la Paz, hasta organizaciones... nos han llamado metalúrgicos de Uruguay, para que te des una idea. Es emocionante. Es en sí también parte de eso es la fuerza que nosotros tenemos para no bajar los brazos. Porque nosotros hace casi ya 10 días que venimos peleándola y arrancamos solos. Desde un principio. Y eso en ese marco... es muy importante ver la solidaridad que venimos recibiendo para seguir adelante y no bajar los brazos. Lucas, ¿cuál es el rol que ha jugado hasta ahora y en todo caso cuál es el que pretenden que juegue la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato? Mirá, hasta ahora juegan un rol nulo. A nosotros nos encantaría que la UAM se reubique y que se ponga a favor de los trabajadores que queremos volver a trabajar y nada más. Pero hasta ahora no ha sido ese el rol. Nosotros esperamos que nuestro sindicato se reubique desde ya. Lucas, vos decías que hay una reunión con el Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿Cuándo sería? ¿Qué es lo que, digamos, qué van a hacer para ese día? ¿Se está empezando a movilizar? ¿Cuáles son las expectativas que tienen para esta reunión? Tenemos pensado hacer una gran movilización en el Ministerio de Trabajo, así con todas las organizaciones que nos, de hecho, ayer en el cierre del acto invitamos a que todos participen, que es muy importante. Sí, y eso vamos a hacer el día viernes y el día sábado. Estamos convocando un segundo encuentro del Comité de Solidaridad con Electrolux, con los trabajadores de Electrolux, para ver cómo seguimos, más allá de cómo nos vaya en el Ministerio. Pero esperemos que salga la conciliación y que tengamos un muy buen fin de semana, qué sé yo. Esperamos eso nosotros.